Yo soy Omar Dávila y juntos estamos revisando las mejores canciones de la semana, las más programadas y tocadas por las estaciones de radio en México. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Las principales estaciones en la República Mexicana le envían su programación al Monitor Latino. Ellos hacen un cruzado de toda esa información para saber cuáles son las que más piden y las más programadas, y esas son las que presentamos aquí en el Top 20. Yo soy Omar Dávila y estoy listo para recorrer los éxitos. Ya llevamos la mitad de nuestro camino, del 10, del 20 al número 11. Y ahora presentaremos las 10 mejores canciones de la semana. ¡Uy, eso se pone bueno! Además, tenemos nuestro viaje en la máquina del tiempo, una canción en la mira y noticias de tus artistas de hoy. Así que quédate conmigo, vámonos con el lugar número 10 de esta semana. 10. Más programados de la radio, radio, Top 20 de Monitor Latino, con Omar Dávila. 9. Paty Cantú se estrenó esta semana en el Top 10, igual esta canción de Luis Miguel, se llama Labios de Miel, el pues ya tan criticado regreso de Luis Miguel. Rosas rojas

dicen los conocedores de la música que el regreso de Luis Miguel no tiene nada nuevo que aportar. De hecho, si la canción de Luis Miguel fuera cantada por cualquier otro artista, ni éxito sería. Es éxito nomás porque la canta Luis Miguel.